Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste hoy de levantarnos con vida, con salud, con energía que tú provees para nuestro cuerpo, Señor. Gracias. Y en este día queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos seguir lo que dice tu palabra. Estamos viviendo situaciones donde el justo vivirá por la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. No por los miedos de los hombres o las situaciones de enfermedades que hay en el mundo. La fe se incrementa cuando estudiamos tu palabra. Y en este santo sábado, Señor, queremos pedirte una vez más que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos fortalezca y nos dé ánimo para seguir adelante, Señor. Amén. Sabemos que tú permites que pasen todas estas cosas con el propósito de que en medio del mal tu nombre sea, Señor, mostrado como justo, y tú seas el justo, y también tus hijos sean los justificados. Gracias, Padre, porque tú nunca has abandonado a tu pueblo ni lo abandonarás. Tú has prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga. Por la gracia de Cristo estamos aquí reunidos. Y hoy en este santo sábado vamos a tener dos temas. En la mañana vamos a tener este tema titulado ¿Existe un santuario en el cielo? Y como dice el libro de Hebreos, no dejar de congregarnos. ¿Por qué es importante este tema que vamos a estudiar en esta mañana? Porque muchos con esta pandemia les han cerrado sus templos. Semáforo rojo, no vacuna, ¿verdad? A la gente que no se ha vacunado, no la dejan ir a sus templos. Muchos sus pastores han muerto porque pues les dio el asunto coronavirus, ¿verdad? Muchos han perdido su fe y dicen, yo no puedo ir a reunirme a ningún lugar. Saben por una cosa, hermanos, es muy sencillo. Y el asunto es porque muchos de ellos no tienen la fe en lo que dice la Escritura. Es por eso. Y he estado estudiando, he estado leyendo un poco, y una de las cosas de lo que están haciendo implementando o avanzando este nuevo orden mundial es de quitarle la fe a la gente. Si le quitas la fe en Dios, entonces el miedo los va a acorralar, el miedo los va a dominar, y entonces van a hacer lo que ellos dicen que se haga. El antídoto para todo esto es una fe firme y segura en Dios y en su palabra. Amén. Es el antídoto. Muchos han perdido su fe. Y no solamente su fe, hay familias que se han separado, familias que se han dividido, porque no pudieron ir al templo, ¿verdad que sí? Sin embargo, la Escritura nos muestra dónde debemos poner y en quién debemos poner nuestra fe en estos tiempos duros y difíciles. La Escritura en el libro de Hebreos, si tienen la Biblia, la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, libro de Hebreos, capítulo 10, nos da un mandato. Dice así: dejen de congregarse cuando haya contingencia. Así dice la Escritura. Entonces hoy tú tienes que decidir en congregarte como dice la Escritura o no congregarte como no dice la Escritura. Dice la Escritura, no dejando de congregarse. Aquí no dice que no hay que dejar de ir al templo. No dice eso. ¿Verdad que no dice? Aquí no dice que no hay que dejar de ir a la filial. Es decir, a una estructura. Lo único que aquí dice es que no hay que dejar ¿de qué? De congregarse. Amén. En el año 65, más o menos, cuando se escribe el libro de Hebreos, pues ya se oían los pasos de que Roma atacaba a Jerusalén. Para el año 66 ya se escuchaba que en el norte de Israel venía el Imperio Romano, atacando villa por villa, pueblo por pueblo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que decirle a los hermanos que no dejaran de congregarse. Amén. Posteriormente vino el primer sitio de Jerusalén. Y en ese sitio de Jerusalén, ustedes han leído el conflicto de los siglos, ¿verdad? Los ejércitos romanos tuvieron que irse y el pueblo cristiano tuvo que salir, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Para después, cuando venía la destrucción en el año 70, ningún cristiano pudiese perecer. Entonces, en ese contexto es que Pablo habla y les dice: no dejen de congregarse. Amén. Reunirse. La palabra griega es sinagogo, que es reúnase, de ahí viene la sinagoga. No dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que dice, cuando veis que aquel día que se acerca. Amén. Los primeros cristianos pensaban que Jesús venía ya. En la literatura, estamos en Hebreos capítulo 10, verso 25. En la literatura, Hebreos capítulo 10, verso 25, el apóstol Pablo habla de en este siglo, en la consumación de los siglos, y está hablando del primer siglo, porque ellos pensaban que con la muerte de Cristo, entonces rápido, ¿verdad? Él iba a ascender al cielo y venir por segunda vez, y todo se acababa. Ellos pensaban así. Sin embargo, Dios demostró a Juan el Bautista, a Juan el Revelador, que todavía debían esperar tiempos y la mitad de un tiempo, y después vendría el fin. Amén. Entonces, este es el contexto, hermanos. Y mucha gente tiene miedo, porque el miedo está sustituyendo a la fe. Y no se reúnen. Y quizás lo que esté diciendo va en contra de lo que diga el hombre, pero primero está la palabra de Dios. Amén. Y no soy yo el que lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios. No dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a estar y va a seguir a alguien que se llama Jesucristo, que dice la Escritura, penetra más allá del velo. Amén. Que entró por nosotros como precursor. Y allá va a ser nuestra fe. Y donde estemos congregados, nuestra fe se va a dirigir al templo celestial. Amén. Amén. Muchos dicen, no, es que mi templo está cerrado. Pues hermano, acostúmbrate, va a estar cerrado. Ayer o hoy, aquí en la Ciudad de México, entraron al semáforo rojo otra vez. Cerrado todo. Solo cosas esenciales. Y la adoración no se promueve como un asunto esencial. Están dominando las conciencias. Parte del nuevo orden mundial es dominar la religión. Así es. Parte de la masonería es dominar la religión. Y someter a los religiosos. Y quitarles la fe. Y burlarse de ellos. Y hacerles ver que su Dios no tiene poder. Y muchos, la mayoría, quiero decir, que ha sucumbido ante ese miedo. Pero la Escritura dice, no dejemos de congregarnos. ¿Amén? Amén. ¿Dice aquí alguna excepción? No. ¿Incluso si viene el ejército romano en el tiempo de Pablo? No. Porque lo que vence al mundo es nuestra fe, dice la Escritura. ¿Amén? Amén. Eso es lo que vence al mundo. Entonces, mis estimados amigos y hermanos, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, que se está transmitiendo por Facebook y por YouTube, la palabra de Dios nos manda a hacer eso. No dejarnos de congregarnos. Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir nuestra fe? Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Muy bien. Varios trajeron sus Biblias. Y ahí en casita donde están, hermanos, saquen su Biblia. Vamos a estudiar hoy el libro de Hebreos. Amén. Amén. Sí, este es un tema que nos faltó dar porque llovió allá donde estuvimos la semana pasada. Pero lo vamos a continuar hoy. ¿Está bien? En la tarde tendremos a la continuación un poco más profunda de Daniel 2. Los pies. ¿Qué significa vivir a los pies de la estatua? Sí, en la tarde estudiaremos eso. ¿Sí? Y estudiaremos. Es sorprendente ver cómo la profecía es tan sencilla, pero tan profunda y significativa en relación a los tiempos que estamos viviendo hoy. Primero, vamos a afirmarnos en nuestra fe. ¿Sí? Y en la tarde nos vamos a afirmar en nuestra o en la profecía. ¿Amén? Amén. Sí. Entonces, como muchos le cierran sus templos, dicen, me cerraron el templo, no tengo a dónde ir. Pero bueno, vamos a ir a la Escritura. La Escritura dice que hay un santuario en el cielo, ¿cierto o falso? Es cierto. Y por eso es que no nos debemos dejar de congregar en relación a ese templo que está en el cielo. Pero a muchos les falta fe entender que realmente existe eso en el cielo. Y es que muchos no creen que hay un santuario en el cielo. Y muchos el día de hoy no creen. El mundo evangélico, el mundo pentecostal. Y en las 28 creencias, 27 primero, 28 creencias. Y en el libro Preguntas sobre Doctrinas que ahí traigo. Dicen, bueno, pues no sabemos si hay o no santuario en el cielo. Tenemos que tener una fe firme. Amén. Amén. Tenemos que tener una fe firme, capaz de que trascienda todas las pandemias, incluso el miedo y el temor a la muerte. ¿Verdad? Una fe firme. Entonces, muchos en el círculo adventista, sobre todo los teólogos, dicen, no, no hay santuario en el cielo. No hay. Y por eso hoy la fe de muchos se ha perdido. Porque en lugar de en medio de la pandemia ir por fe y entrar por fe a ese santuario, ese lugar santo, esa estructura santa que hay en el cielo, donde Cristo ministra, hermanos, dicen, no, pues como no tengo el cubrebocas y el gel y tengo un poquito de temperatura, no me dejan entrar al templo y a Dios no me quiere. Y es tremendo cómo está manipulando la fe de la gente. Y es tremendo cómo la gente se deja manipular. La fe vence al mundo. Amén. La fe en Cristo vence al mundo. No importa lo que el mundo diga. Jesús profetizó que iban a venir muchas cosas que están sucediendo y están pasando. Pero en medio de todo lo que iba a venir, dijo, su evangelio tenía que ser predicado. Amén. Amén. Su evangelio. Y también profetizó acerca del engaño. Sí. Nosotros vamos a San Mateo 24, tres veces menciona el engaño, que sí, es uno de los eventos que está aconteciendo en estos días. Sí, mirad que nadie os engañe. Así es. Sí. Hermano Mayer, mire, sí, usted lo que dice aquí en el mismo 10, pero en el versículo 38 y 39. Sí, 10, dice, 38 y 39. Sí. Adelante, hermano. Dice, ahora el justo vivirá por la fe. Así es. Pero si retrocedes, no me agradará. Y el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Amén. Tremendo verso. Y aquí está, ¿cómo se va a vivir? Exactamente. El justo tendrá que vivir por la fe, Hebreos 10, 38 y 39. No por el miedo, no por el cubrebocas, sino por fe. ¿Amén? Ahora, el problema que muchos tienen es que los acostumbraron a no vivir por fe, sino ¿por qué? Por vista. Oh, si mi templo y sus puertas están cerradas, se acabó mi fe. Ahí vamos a ver. Hay un templo en el cielo que está abierto. Amén. Hay un templo en el cielo que está abierto 24/7, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? Que ninguna epidemia, ninguna enfermedad, nada puede cerrar, ni la muerte. ¿Amén? Amén. Y se vive por fe creyendo eso. Porque si nosotros retrocedemos, el templo estaba unos 5 años para ser destruido y derribado, el templo de Jerusalén en el año 70. Y Pablo le estaba diciendo, tenemos que empezar a vivir por fe. ¿Amén? Porque llegará el tiempo que se iban a cumplir las palabras, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Sí? Y por eso dice el 10:39, mas nosotros no somos de los que retroceden para qué. Perdición. Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de qué. Para salvación del alma. O para salvación del alma, o preservación del alma. Amén, hermano. Amén. Entonces, venga lo que venga, no debemos dejar de congregarnos. La fe en Cristo vence al mundo. Amén. Amén. Cuando Jesús estaba en la tierra y le llevaron muchos enfermos, Jesús les decía: ¿te pusiste gel antibacterial para que me toques? ¡No! ¿Qué les decía Jesús? ¿Tienes fe? De acuerdo a tu fe, sea hecho. Amén. Amén. De acuerdo a tu fe, sea hecho. Y hermanos, Dios está permitiendo todo esto para que la fe de su pueblo realmente brille, pero pues tristemente hay varias cosas que no se pueden. No sé si me puede pasar esa mesita para poner aquí mi Biblia, hermano. Una mesita, por favor, gracias. O ahí está esa que está ahí atrás, gracias. Entonces, pues esa es la situación, hermanos. ¿Existe entonces un santuario en el cielo? Sí, lo existe y lo vamos a ver. Gracias, mi hermano. Lo existe y lo vamos a ver. Voy a pasar también la computadora para acá. Espero un momentito, por favor. Ahí ya sí. Ahí está bien. Gracias, hermano. Muy amable. Sí. Miren. Esta cita del Espíritu de Profecía dice: en el futuro se levantarán engaños de toda clase y queremos una base sólida para nuestros pies. Esta cita la estudiamos ahí en el Congreso. Queremos pilares sólidos para la construcción. Ni una clavija, ¿qué más?, ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas, ¿qué? Teorías. Tales como ¿qué? Como la doctrina de que no hay un santuario, de que no hay santuario. Esto iba a ser una doctrina, iba a llegar a ser una doctrina, pero no con base bíblica. Iba a llegar a ser una doctrina, pero sería una desviación de la fe. Este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación ¿de qué? De la fe. Entonces, miren, hermanos, vamos a estudiar hoy, con base a la Biblia, así está bien, que hay un santuario en el cielo donde nuestra fe puede entrar siguiendo a Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Sí. Como muchos han perdido esta doctrina, han seguido una doctrina falsa, más bien, como la doctrina de que no hay santuario, entonces, hermanos, se están dejando de congregar. Este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación ¿de qué, hermano? De la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos ¿qué? En los últimos 50 años. En los últimos 50 años. Aquí traigo una revista, se llama la Advent Review and Sabbath Herald. Fecha julio 7853. Más o menos, ¿cuántos años después del chasco? 1853. Unos 9 años después del chasco. La escribe, este artículo lo escribe J.N. Andrews, uno de los grandes estudiosos, eruditos, bíblicos del mundo de los pioneros adventistas. Y se la recomiendo porque en base a esto vamos a hacer este estudio porque Él nos lleva directamente a la Escritura. ¿Amén? Amén. Nos lleva directamente a la Escritura. En ese tiempo, cuando nació el pueblo adventista, muchos decían, ¡oh, los adventistas están mal! ¿Cómo que hay un templo en el cielo? ¿Cómo que Cristo entró al lugar santo y después al lugar santísimo apenas en 1844, apenas unos 7 años atrás? No, están mal, no hay tal cosa en el cielo. Y eso que hablan de la purificación del santuario, también está mal. Entonces ellos fueron atacados. Pero ellos respondieron con la Escritura. ¿Amén? Miren, es una página, dos páginas, tres páginas y un cuartito atrás. ¿Y ya está traducida en español, hermano? No, esto no está traducido en español. Esperamos que lo estamos presentando, si alguien lo quiere traducir. ¿De qué trata esto? Había una revista que se llamaba Herald, de unos guardadores del sábado. Y la de los adventistas se llamaba Review. Review and Herald, pero otra Herald, de unos guardadores del sábado que no creían que en el cielo hay un templo. Y estos adventistas del séptimo día, de la Review, que sí creían. Entonces los del Herald, pero de aquellos guardadores del sábado, que no creían que hay un templo en el cielo, lanzaron un artículo en contra del santuario, en contra de una doctrina bíblica. Y J.N. Andrews les refutó. Y quiero decirles una cosa. Hoy, la mayoría, y en las 28 creencias, y en ese libro que traigo por ahí, hermano Jaime, me lo pasa, por favor. En el libro Pregunta sobre Doctrina. Es muy contrario a lo que dice J.N. Andrews. Totalmente contrario. Dice aquí que este es un clásico del adventismo. No, este no es un clásico del adventismo. Este es un clásico del adventismo. Amén. J.N. Andrews, con versos y versos de la Biblia, le refuta que tenemos razón para tener una fe en Cristo Jesús, que está en un templo en el cielo ministrando por nosotros. Por eso los adventistas pioneros no tenían problema de irse a Suiza, de irse a otros lugares y de no extrañar su templo, porque ellos creían que tenían directo acceso al templo celestial. Amén. Es lo que creían ellos. Y miren, aquí está la revista. Ustedes pueden ver aquí un artículo que se llama El Tabernáculo Antitípico. Ahí está. Esperamos que lo traduzcan algunos hermanos, que es verdad, que están viendo esto. Y entonces ellos empiezan diciendo, ¿la Biblia realmente nos dice que en el cielo hay un templo? Porque en este artículo refutaban a los adventistas y les dijeron, no, todo el cielo es templo. A ver, vamos a ver. Vamos a la Escritura. Traigan, abran sus Biblias. Apocalipsis 21, 19. Vamos a la Escritura, Apocalipsis 21, 19. Y vamos a ver si todo el cielo es templo o en el cielo hay un templo. Apocalipsis 21, 19. A ver, déjenme ver. A lo mejor me puedo... Déjenme ver aquí las citas que tiene aquí el hermano. Perdón, es 11:19, me equivoqué. Sí, yo me puedo equivocar, pero aquí están los hermanos que no se equivocan. Apocalipsis 11:19, muy conocido ese verso. Dice: y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. ¿Dice que todo el cielo es un templo? No. ¿Eh? No. 11:19. Miren, hermanos, aquí está en la Escritura. ¿Hay un templo en el cielo? Sí. ¿Sí? ¿O todo el cielo es un templo? No, no. El punto de vista de hoy de los teólogos de la organización y de los teólogos evangélicos es que todo el cielo es un templo. Ahora, ¿para qué me va a servir esto para aumentar mi fe en Dios? Amén. Amén. Y quizá que yo estoy acostumbrado a asistir a algún lugar o un templo en esta tierra. Hermanos, se nos sustituye a nuestro pensamiento por un pensamiento bíblico. Amén. Es Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 24:17. Perdón, ahí me equivoqué. También no debe ser 24, porque no hay 24, es 14. 14:17. A ver. Sí, Apocalipsis 14:17. Lo voy a corregir aquí. ¿Verdad? Aquí es el 11. Y aquí es el 14. Apocalipsis hermano. Ahí está. Sí. Apocalipsis 24, 14, 17, perdón. ¿Qué dice? ¿Dice así? Salió otro ángel del templo que está ¿dónde? En el cielo. ¿Qué está en el cielo? Fíjate lo claro que es la escritura. Salió otro ángel del templo que está ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Así que si por la pandemia los templos están cerrados aquí, que no te interese eso. Porque el verdadero templo está en el cielo. Ahí está Cristo Jesús. Allí Cristo es el pastor de pastores. Ahí está la oficina de la Conferencia General del Cielo. Amén. Amén. Amén. No de la tierra. Ahí no se pide cubrebocas, ni se toma la temperatura. Ahí no se pide gel para entrar. Allí se entra por la fe en Cristo Jesús. Hay un templo en el cielo. Tengámoslo en mente. A veces, por diferentes situaciones, la gente dirá, es que no me dio tiempo de llegar al lugar de la congregación por enfermedad, por X cosa. Por fe vamos a vivir entrando a ese templo donde Cristo está representándome ante el Padre. Amén. Amén. ¿Qué más deseamos? ¿Qué más queremos? Apocalipsis 15, 5. Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré. ¿Y qué dice? He aquí, fue abierto, ¿qué dice? En el cielo, ¿qué dice? El templo del tabernáculo del testimonio. Otra vez, ¿verdad que sí? Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 21, 17. Vamos a la escritura. Apocalipsis 21, 17. Y allí también tengo que corregirlo. Aquí lo voy a ver, lo que dice J.N. Andrews es 16, 17. Apocalipsis 16, 16, 17. Apocalipsis 16, 17. Vamos a la escritura. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz ¿de dónde? Del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. A ver, aquí hay un elemento. ¿Hay un trono? Sí. ¿Dónde está ese trono? ¿En qué parte? En el templo. En el templo. Está en la Biblia. Miren, los adventistas han sido acusados y juzgados de que nosotros decimos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuándo pasó? ¿En 1800 qué? ¿Cuántos creemos eso? Amén. Yo lo creo porque hay base bíblica. Pero lugar santo y lugar santísimo, ¿cómo se llama? Templo. Amén. Y lo vamos a ver, lo vamos a corroborar con la escritura. Entonces, cuando en la Biblia se nos habla de que Cristo está en el templo en el cielo, porque así lo vamos a ver, es un templo. No que todo el cielo es un templo, sino que allá está llevándose a cabo la obra de nuestra salvación. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí. ¿Qué dice Salmo 21, 4? Salmo 21, 4. Y no es 21, es 11, 4. Lo que pasa es que leí como 20 el 10. Entonces, ¿se dieron cuenta? Salmos 11, 4. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Dice la palabra de Dios así: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres. Gloria a Dios. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué dice la escritura? El Señor está ¿dónde? En su santo templo. ¿En dónde? En el cielo. Sus ojos ven. ¿Qué dice? Sus párpados, ¿qué dice? Examinan a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué hace desde ese templo? Está sentado en su trono Y está examinando ¿qué? Los hombres. La vida de los hombres. Si aceptan el Evangelio de Cristo. Si lo viven. Desde ahí está. Amén. Amén. Desde ahí está. Ahora bien, vamos a ver cómo es ese templo. Vamos a ver. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, verso 44. Todos estos versos se los dio J.N. Andrews, aquellos que decían, falso, no hay templo en el cielo. Y obviamente la gente que dice eso, pues por ejemplo los mormones tienen que hacer su templo aquí en la tierra, la estaca. Los testigos de Jehová tienen que hacer su salón del reino. Los católicos tienen que hacer su catedral, ¿verdad? La Guadalupana, el Vaticano, la Plaza de San Pedro. Y muchos adventistas, su iglesia central. ¡Ah, caramba! ¿Verdad que sí? Alguien me preguntó, dice, ¿dónde está su templo central? ¿Dónde está su templo central? Está en el cielo, porque aquí no hay nada. Allá donde está el trono de Dios. Y entonces nosotros tenemos que llevarlos en medio de esta pandemia, de todos estos templos cerrados, llenos de gel y de tanta cosa, hermano, está lleno de gel, es tembloso. Tenemos que llevarlos por la fe al verdadero santuario. Amén. Amén. Esa es nuestra misión en medio de este mundo lleno de miedo. Esa es nuestra misión. Hechos 7:44, Esteban lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Está defendiendo las verdades. Y está apuntándoles al Sanedrín, le está apuntando y le está recordando la historia. Capítulo 7, verso 44. Hechos 7, 44. Allá donde estén, en casa, miren, Hechos 7, 44. Está hablando Esteban. Tuvieron nuestros padres, ¿qué dice? El tabernáculo de qué? Testimonio. Del testimonio. ¿Dónde? En el desierto, aquí está hablando del santuario. ¿Sí? Ahora, ¿se le ocurrió a Moisés hacer ese tabernáculo? ¿Qué dice? Como había, ¿qué dice? Ordenado ¿quién? Dios. Cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Otra vez más. Tuvieron nuestros padres. ¿Hasta dónde se va allí? Para ese tiempo ya estamos en el desierto. Estamos con Moisés, estamos con Aarón, ¿verdad? ¿Sí? Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Y aquí les dice, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Amén. Amén. Oigan, entonces Dios le dijo a Moisés que lo hiciese conforme a un qué. Un modelo que Moisés había visto. Dios se lo enseñó y le dijo, mira, así como tú ves este templo o este santuario, así tú lo vas a hacer. Es que ustedes los adventistas están mal, dicen. Porque cuando Cristo sube, y varias versiones dicen eso, no sube al lugar santo, le están diciendo en este artículo a los primeros adventistas. Cuando Cristo sube, sube inmediatamente al lugar santísimo. Oiga, y las Biblias que traemos todas dicen así, ¿eh? Todas las vamos a ver. Espero que haya una que no diga así. Entonces, ¿cómo vamos a defender el asunto? Dios le muestra a Moisés y le dice, mira, conforme el modelo que yo te doy, tú lo vas a hacer. Pero, ¿y cómo es ese modelo? ¿Qué tenía ese modelo? Éxodo 26, 33 y 34. Vamos a ver ese modelo. Éxodo. Éxodo 26. 33 y 34. Vamos a leer desde el verso 30. Grábense estos versos, ténganlos apuntados allí, hermanos. Esta es la razón de nuestra fe. Somos el único pueblo que decimos que hay un santuario en el cielo. No hay ningún otro pueblo que diga eso. Y no lo decimos porque se nos antoja, lo decimos porque está en la Biblia. ¿Sí? A ver, ¿cómo se lo mostró Moisés? Vamos a leer desde el verso 30. Éxodo 26, 30. Dice así: y alzarás el tabernáculo, ¿qué dice? Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Oh, ¿quién se lo mostró? Dios. También harás un velo azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Y le pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubierta de oro, sus capitales de oro sobre basas de plata. Verso 33, escucha bien lo que dice, mira. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre, ¿qué dice allí? Entre lugar santo y lugar santísimo. ¿Quién le mostró a Moisés que debía hacer un templo con lugar santo y lugar santísimo? ¿Quién se lo mostró? Dios. ¿Quién le dio el modelo? Dios mismo. ¿Verdad, hermano Pedro? Sí. ¿Dios mismo se lo dio? El santuario de la tierra era una miniatura. ¿Así es? Y por eso dice en el verso 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar, ¿qué? En el lugar santísimo. ¿Sí? Podemos ir un poquito ahí en Éxodo, capítulo 39, verso 32. Es el siguiente verso que está allí. Éxodo 39, 32 y 43. Vamos a la escritura. Éxodo 39, verso 32. Así que Dios le dijo: mira, me vas a hacer este modelo. Obviamente estaba en el atrio, el altar, la vasija para que se lavaran las manos, y todos sus vasos, sus instrumentos, ¿verdad? En el lugar santo. Dijo: vas a poner ahí la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Vas a poner la lámpara o la menorá, ¿verdad? Que algunos le llaman así, el candelabro. Vas a poner el altar del incienso, lo más pegadito al velo, vas a poner el velo, vas a poner ahí los querubines, y adentro vas a poner el arca del testimonio, el propiciatorio, ¿verdad? El primero se va a llamar lugar santo, y el segundo se va a llamar lugar, ¿qué? Santísimo. Santísimo. Ahora, Moisés dijo: no, señor, porque ¿para qué quiero un lugar más santo que otro? Yo nada más voy a hacer el lugar santísimo. ¿Así dijo Moisés? No. Así están diciendo los teólogos el día de hoy. No me sirve el lugar santo, están diciendo los teólogos. Yo nada más me voy a interesar en el lugar santísimo, dice hoy la organización. ¡Qué tremendo! El mundo evangélico dice: a mí no me sirve el lugar santo. Oiga, y si no sirve al mundo evangélico el ministerio que Cristo hace por su pueblo en el lugar santo, pues ¿para qué se lo dio a Moisés? ¿O no? Vayan ustedes haciendo un razonamiento en base a la escritura. El mundo evangélico dice: no, cuando Cristo muere en la cruz y después resucita, sube inmediatamente al lugar santísimo. Es lo que dice el mundo evangélico, lo que están creyendo hoy los teólogos. Entonces, ¿para qué Dios le dio un lugar santo? Tenemos que entender eso. ¿Sí? Porque esta es la base de nuestra fe. Recuerden, nosotros no vivimos por sentimientos. Un sentimiento cuando alguien llega: ¡ay, este templo está muy alto! ¡Ay, qué bonita música! ¡Ay, me encantó! Y el mundo católico romano, dice la hermana White, el conflicto de los siglos, dice que usa del arte para embellecer y captar los sentimientos. Y la gente dice: ¡ay, parece que aquí sí está Dios! Está la música con el órgano. Pero le viene al católico una pandemia, le cierran su catedral, se le fue la fe. ¿Por qué? Porque está basada en sentimientos. Pero cuando al verdadero cristiano, pase lo que pase, como lo que está sucediendo ahora, él va a tener su fe firme en la palabra de Dios. Amén. Lo que está escrito. Sabe que no hay ningún nuevo orden mundial que pueda cerrar el santuario celestial. No lo hay. No lo hay. Amén. Amén. De hecho, de allá va a salir Cristo para venir a acabar con este nuevo orden mundial del hombre. Amén. Estamos ya en ese nuevo orden mundial, ya estamos. Yes. Hay un libro titulado Las llaves de esta sangre. Así es. De Malachi Martin, un jesuita. Adiós. Lo volví a leer en la semana. Ese libro se llama Las llaves de esta sangre, porque ellos dicen que más o menos allá cuando Juan Hus empezaba a hablar contra Roma, vino una visión a una señora católica y se le dijo que pasara lo que pasara con Juan Hus, que Juan Hus estaba retando la autoridad del papado. Esa visión le vino, una visión que no era visión de Dios, obviamente. Dicen los católicos que le vino una visión a una señora. Y en esa visión se le aseguró que las llaves de esta sangre, que estaban mezcladas pues con la sangre de Cristo, y que Cristo se la había dado a Pedro, y que nadie iba a poder contra los papas. Por eso se llama ese libro Las llaves de esa sangre. Porque dicen, es que viene con la sangre de Cristo, que le dio el poder a Pedro. ¿Pero qué pasó? ¿Pudo Roma con Juan Hus después? ¿Con lo que sembró? ¿Pudo con Wycliffe? ¿Pudo con Lutero? ¿Pudo con Calvino? ¿Pudo con Zwinglio? Y ahí se demuestra que no tienen las llaves. Son de esas llaves que se quedan pegadas y se rompen. Papado no tiene las llaves. De hecho, al final de ese libro dice, si algún día todos los prelados católicos, en resumen, tienen varios nombres, si algún día dudan que el Papa es el representante de Cristo, se acabó todo. Oh, hermano, y ese es el mensaje del tercer ángel. Amén. Si alguno adora a la bestia de su imagen, se acabó todo. Y le tienen miedo al mensaje del tercer ángel, por esto, hace unos días atrás. Este señor llamado Bergoglio, que es el Papa de ahora, dijo, cuidado con los predicadores online, los que están predicando vía internet. Ah, porque ya infiltró a las grandes organizaciones religiosas. Ya les puso un cubrebocas y ya les tapó las puertas de su templo. Les tapó la boca. Pero ahora quiere tapar, y algún día vas a tapar YouTube, y algún día vas a tapar Facebook. Sabemos eso. Pero lo que no vas a tapar es el santuario celestial. Amén. Ni la fe. Podrás encarcelar a miles. Los podrás matar. Pero morirán con su fe y resucitarán en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este santuario donde Cristo ministra por nosotros es esencial ahora para nuestra salvación. Y Dios le dijo a Moisés, mira, aquí está el modelo, lugar santo, lugar santísimo, en medio de un velo. Y Éxodo 39:43 dice, 39:43, volvamos a la escritura, dice, y vio Moisés toda la obra. ¿Qué vio Moisés? Toda la obra. El altar del sacrificio, ¿verdad? Toda el perímetro que tenía que rodear al santuario, como una bardita, todo eso, los vasos, todo todo lo que había en el lugar santo, en el lugar santísimo, todo lo vio, todos los enseres que se tenían que tener ahí para que funcionara, hablo del aceite de la unción, todo eso lo vio, y aquí que lo había hecho como qué, como Jehová lo había mandado. Amén. ¿Quién lo había mandado así? Jehová lo había mandado con lugar santo y lugar qué. ¿Quién lo mandó? Jehová lo mandó. Esta es nuestra base. Estos son los versos que le da J.N. Andrews a esos disque adventistas que no creían en un santuario, pero creían en el sábado. Y hoy, hermanos, hay muchos de esos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿A qué se les parece el verso 43? A ver, léanlo y a ver si les parece algo muy interesante. Dice, y vio toda la obra, he aquí que lo había hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué dice? Lo bendijo. ¿A qué se les parece eso? Como el mandamiento del sábado. Exactamente. Vio toda la, como el día sábado. Vio toda la obra que había hecho. ¿Y qué hizo con el sábado? Lo bendijo y lo santificó. Pero este era en sí el santuario. Amén. Ahí estaba el sábado dentro del santuario. Y este verso es muy similar al sábado y a la creación. ¿Han ido a la creación ustedes? Sí. Y vio todo lo que había hecho. ¿Y qué dice? Que era bueno en gran manera. Así que el santuario de Dios es una obra de creación divina. Amén. Amén. Que nos recuerda el lenguaje de la creación, nos recuerda el lenguaje del sábado. Y que se encapsula en el templo de Dios. Y cuando Moisés vio todo lo que había hecho, como Jehová lo había mandado, y los bendijo. ¿Qué pasó en el verso 34? Estas son bases muy claras. Verso 34, Éxodo 40, 34. Entonces, bueno, ahí finalmente viene un evento en el 40-34 de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová que llenó. ¿El tabernáculo de qué se componía? Del lugar santo. ¿Del lugar santo y lugar qué? Sí. ¿Y la gloria de Dios qué cubrió? El tabernáculo cubrió tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Porque estas bases nos van a ser necesarias para entender lo que nuestras Biblias vienen cambiando. Y hermanos, me pongo a pensar que muy pocos estamos preparados como lo estaba preparado el hermano Andrew. Miren nada más. Una, dos, tres. No, desde acá una hoja, dos hojas, tres hojas y un cuartito de hoja. Es decir, no nos molesten que nuestra doctrina es bíblica. Amén. De tal manera cuando tú y un servidor y todos aquí nos arrodillemos, no lo hagamos que estamos nada más pisando la loseta, el piso, no, o encántanos sobre eso, ¿no? Que por fe estamos metiéndonos al santuario de Dios, porque es una copia que Dios le dio. Amén. Que se compone de lugar santo y lugar santísimo, y en ambos lugares, volvemos al verso 40 y verso 34 del capítulo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó, ¿qué dice? El tabernáculo. Amén. Y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, ¿qué hacía? Lo llenaba. Llenaba tanto el lugar santo como el lugar ¿qué? Porque ambos eran una muestra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en el lugar santo del santuario celestial y en el lugar santísimo del santuario celestial. Es más, este mismo lenguaje nosotros lo encontramos ya en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Es el mismo lenguaje. Apocalipsis capítulo 15. Esto de que nadie podía entrar en el templo. ¿Por qué? Porque dice aquí, la gloria de Dios llenó el tabernáculo y la nube de Jehová estaba sobre él, la gloria lo llenaba. Algo semejante encontramos en Apocalipsis capítulo 15, verso 8. Y esto es cuando termina la gracia. Es decir, cuando termina Cristo de ser nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado. Mira lo que dice Apocalipsis 15, 8. ¿Y el templo se llenó de qué? Con el humo de la gloria de Dios. ¿De humo de qué? Por la gloria de Dios. Amén. Compara Éxodo 40:34 con Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo, así como Moisés no podía entrar en el templo, hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué? Las siete plagas de los siete ángeles. Entonces, el templo se llenó de la gloria de Dios, y el templo se componía, obviamente, en el atrio, el altar de sacrificio, la vasija donde se lavaban antes de entrar al lugar santo, y luego estaba el lugar santo, la tienda exactamente, se compone de lugar santo y de lugar ¿qué? Santísimo. Y ambos se llenaron de la gloria de Dios cuando fue inaugurado allá en el desierto. Y una de las últimas etapas que nos muestra la Biblia es en el santuario, ¿verdad? Antes de que Cristo venga, es de que el templo en el cielo también se llena de la gloria de Dios. Amén. Pero allí ya nadie puede entrar. ¿Por qué? Ahora, ¿quién quiere decir que qué quiere decir que nadie puede entrar? Tú y yo estamos ahorita con la oportunidad de entrar por la fe al santuario celestial, específicamente al lugar santísimo. ¿Amén? Amén. Pero cuando se acabe la administración de Cristo, nadie podrá entrar. Algunos esta pandemia les quitó la fe. A muchos. A muchos, muy bien, hermano. A muchos. Y no quisieron entrar por fe al santuario y se fueron al mundo. Otros dejaron la palabra de Dios y la sustituyeron por Netflix y todas las películas de las redes sociales o las televisiones, el que ahora hay de paga, ¿no? Las aplicaciones. Llegará el momento que nadie va a poder entrar por la fe al santuario celestial, porque es por la fe. Es por la fe. Vamos al libro de Hebreos. Entonces, hasta aquí tenemos una base. ¿Hay un templo en el cielo? Sí. ¿Se hizo una copia de ese templo? ¿Aquí dónde? En la tierra. Esa copia consistía de lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. Moisés lo hizo perfectamente como Dios le dijo. No es que Moisés dijo, ay, pues yo voy a hacer un lugar santo porque se me antoja. Y le voy a meter ahí. No. Moisés vio que lo hizo conforme a todo lo que Dios había que mostrado. Ahora, nos vamos al Nuevo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a seguir estudiando. Miren, el tiempo se va, son las 11 acá en la Ciudad de México. Pero vamos a estudiar y vamos a ver cómo algunas Biblias están cambiadas y realmente qué es lo que debe llevar allí, ¿está bien? Para que tú puedas defender lo que Dios le mostró a Moisés, lo que Esteban predicó ante el Sanedrín. Porque ahí entra nuestra fe, ¿amén? Por eso dice, vamos al libro de Hebreos. Una vez más les recuerdo, los que quieran estudiar este artículo, bájenlo. Es de la revista Advent Review and Sabbath Herald, julio 7, 1853. Fue publicado en esa fecha. Andrews lo escribió en junio 25 de 1853. Eran rápidos los pioneros. Lo escribió en junio 25, para julio 7 ya estaba publicado. ¡Ey! ¡Están atacando el santuario! Es uno de los autodidactas que hasta el día de hoy hay una universidad que lleva su nombre, Andrews University, la Universidad de Andrews, pero con una noticia, que lo que creía Andrews, que había un santuario en el cielo, ahora ya no se enseña ni se cree allá en la universidad que lleva su nombre. Aquí está hermano Pedro, para que vean los hermanos allí. Ahí está J.N. Andrews, el artículo. Ahí está. ¿Ya lo enfocó? Sí. Ahí está. Y Esta copia se la voy a dejar aquí a ustedes, hermanos. Ya viene subrayada, le sacan copia si lo quieren traducir. O lo pueden bajar de internet y lo meten a documentos en Google, traducir documentos, y se lo va a traducir al español. Se lo traduce rápido. Ya no es necesario pagarle a alguien, ¿verdad?, para que lo traduzca. Ya es rápido. Hebreos, dijimos que vamos a Hebreos, ¿verdad? Hebreos, antes de ir a Hebreos 8, ahí mismo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. ¿Hebreos 6? Sí, Hebreos 6, verso 19. Esto lo tocamos un poquito allá en el Congreso. Pero ahora lo hacemos en este contexto. Hablando de Cristo Jesús, dice, sí, Hebreos 6, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla de ¿quién? ¿Qué es el alma? El ser humano. Es el ser humano vivo. Ya está el polvo de la tierra y el soplo que Dios le da, y fue el hombre un alma ¿qué? Viviente. Viviente. Amén. ¿Y qué es un ancla? A ver, les veo que hacen algo así, pero algo que sostiene, algo que detiene, algo que te detiene. Un ancla es un fierro pesadísimo, forma de así pues, de gancho. Lo echan al mar. ¿Que lo lleva un caballo? No. ¿Quién lo lleva? Barco. Sí, un barco. Porque el barco va en una superficie tremendamente peligrosa, que es el agua. Pero si el barco quiere descansar y que no se lo lleve ninguna corriente, ¿qué tiene que hacer? Echar sus anclas. Echar el ancla. Está pesadísima esa ancla. He ido a algunos puertos. He visto pocas anclas, a veces las tienen allí en exhibición, ¿las han visto? Sí. Algunas están oxidadas. Pero es pesado, es, no sé, me imagino que es hierro. Entonces, ¿cómo algo tan pesado puede estar? ¿Cómo mi vida puede estar anclado a algo tan pesado? Eso tan pesado es Cristo Jesús. Amén. Incomovible. Mi alma. Es decir, yo un ser vivo, usted un ser vivo. ¿Qué somos? Como un barco en el agua. ¿Sí o no? ¿Alguien nos ve mal? Ya nos sentimos. ¡Ay! Aquí en México le dicen cantaritos de no sé dónde, ¿verdad? Cantaritos de Tlaquepaque. De Tlaquepaque. Somos como un barco en el agua. Y nos vienen situaciones a veces muy duras, muy difíciles. Y parece que nuestro barco se hunde. ¿O no? Parece que nos lleva todo, nos lleva. Viene un huracán, nos lleva bien él. Y me apasiona esa comparación. Que mi alma, es decir, nuestra persona, tiene un ancla. ¿Amén? Amén. Pero no hacia abajo, hacia el mar. Hacia arriba, hacia el cielo. ¿Amén? Y nada ni nadie, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Por eso lo dice Romanos. Yo sé que ni la vida, ni la muerte, ni qué más, lo futuro, lo pasado, lo futuro, lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos como un barco tan expuestos. Tan expuestos a las situaciones de la vida. Dice un devocional de la hermana Elena Kelly White, no hay nada que podamos perder aquí comparado con lo del cielo. No hay nada que podamos perder aquí. Sí, lo que perdamos aquí, ajá, nada se compara con lo que hay en el cielo. Nada se compara con las ganancias que Cristo ya ha obtenido por nosotros en el cielo. Por eso Pablo les dice a los hebreos, pues puede venir el ejército romano, va a tirar el templo, va a incendiar las sinagogas, pero su fe, que no se ancle en las estructuras terrenales. Nuestra fe no se debe anclar en nada terrenal ni en nadie terrenal. Nuestra fe debe de anclarse en alguien que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Es lo más seguro. Y dice dos palabras: firme y ¿qué más? Adelante. Sí. Segura y firme. Que no se mueve. Amén. Amén. Y cuando nosotros, en nuestra, como los discípulos, ¿verdad? Ahí que iban en el barco y que les visitó una tempestad ahí en el mar de Galilea. ¿Y quién iba allí con ellos? Cristo. Con ellos iba el ancla. ¿Amén? Amén. Con ellos iba. Con ellos iba. Pero ellos lo tuvieron enfrente. Pero no se dieron cuenta. Lucharon. Sí, lucharon para que no se hundiera el barco. La barcaza. Ahora, Pablo nos dice en el libro de Hebreos, tenemos un ancla, pero no para abajo. No que penetra en las aguas profundas. ¿Dónde? Dice aquí. Que penetra hasta dentro del velo. El primer velo que separaba el atrio del lugar santo. Ahí Cristo se mete. Amén. Y es mi ancla firme. Y es mi seguridad. ¿Cuántas personas no le ha faltado seguridad en medio de esta pandemia? Millones. A millones. ¿Y cuántos que han perdido un familiar? O que han estado con la enfermedad o con otras enfermedades. En Cristo Jesús tenemos un ancla firme y segura. Tan solo ahorita en la situación que acabamos de pasar. Sí. Los testigos de Jehová supuestamente iban a hacer servicios vía internet para, ajá, para la difusión. Pero nada de eso vi. Nada de eso experimenté. Sí, no, porque niegan la divinidad de Cristo, los testigos de Jehová. Entonces, tristemente, ellos como personas supuestamente religiosas creen en un Jehová que no salva, sino no creen en aquel que está escrito en la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos más que en Cristo. Más que en Cristo. Sí. Y tristemente, ellos... Al verlos yo allá en el panteón, porque al final de cuentas nadie quería hablar, entonces yo me levanté y les dije, bueno, no saben, si alguien tiene algunas palabras para... Entonces sí, empezaron a hablar, pero cosas triviales, cosas no bíblicas. Fue cuando yo les iba a dar el mensaje del tercer ángel, y ahí me... Sí. Pero tristemente ahí la fe es lo que se está perdiendo, hermano. Ellos están. Sí, mucha gente está engañada en el mundo de los testigos de Jehová. Ellos no creen ni que hay un santuario en el cielo, ni mucho menos en la divinidad de aquel que se hizo hombre. Así es. No lo creen. Sin embargo, muchos los admiran por su buena obra misionera. No es obra misionera. Es engaño misionero. Es engaño. Sí. No lo es, porque aquí la escritura dice, volviendo, dice 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Está nuestra seguridad ahí en Cristo, hermano? ¿Creemos que cuando salimos, llegamos, entramos de casa, salimos de casa, tenemos esa seguridad? que allá nuestra fe sigue a Cristo. Y como Jehová está en su santo templo, sus ojos ven y sus párpados examinan. Amén. Amén. Y sigue diciendo el verso 20, donde Jesús entró por nosotros, es decir, más allá del velo, Cristo Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Otra cosa que debo de creer es que Él entró para ministrar a mi favor. Amén. No estoy solo en este mundo. Pablo no vino a contar historias para que la gente llorara. Vino a contar la Escritura, vino a decir la Escritura, lo que es la realidad, para que la gente, en medio del dolor, tuviese una segura ancla y firme. Amén. Lo que quiero decir es que Pablo dice, Él es nuestro sacerdote que ministra por nosotros allá en el cielo. Entró, ¿y para qué entró? Más allá del velo, para empezar a ministrar por mí. ¿Amén? Amén. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Nos vamos a enfocar en el verso 5, pero vamos a estudiar desde el verso 1, ¿está bien? Allá en casa donde estén. Hebreos capítulo 8, verso 1. Sigue diciendo la Escritura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad en los cielos. Amén. Ahora, ¿qué dice allí en el verso 2? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no quién. A ver, vamos a entender eso. Ministro del santuario. Y esa palabra ministro quiere decir aquel que hace algo a favor del pueblo. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el ministro de la corte? ¿Sí? Bueno, la palabra griega, ministro, se compone de dos palabras que significa el que obra a favor del pueblo. O sea, cuando Cristo sube al cielo, es mi ancla segura. Amén. Es mi ancla firme. Si yo quiero, yo me muevo de esa ancla, pero Él no se va a mover. Amén. Y cuando Él entra, empieza a ministrar a mi favor. No estamos solos. Amén. Sabe lo que hoy estamos pasando. Sabe que estamos viviendo en medio del nuevo orden mundial. Una estructura global, geopolítica, imponiendo órdenes y controles financieros, educacionales, sociales y de salud. En la tarde vamos a hablar un poco de el pase de COVID pase de COVID en la Unión Europea, posiblemente en Estados Unidos, ya empezó en Nueva York. Sí, Nueva York. ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo vamos a ver. Vamos a ver en la tarde. Porque la profecía es la profecía. Amén. Pero profecía y ancla van juntas. Amén. Y Él dice, yo voy a ministrar, yo voy, verso 2 dice, de hecho, Hebreos 8:2, ministro del santuario. Ahora, aquí encontramos nosotros dos palabras, santuario y tabernáculo. Y quiero que ustedes hagan la diferencia. Santuario tiene que ver con una estructura dedicada a cosas santas. Cuando ustedes ven la palabra santuario, es una estructura compuesta o dedicada para cosas santas. ¿Pero qué significa tabernáculo? Dice aquí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué es un tabernáculo? El santuario. Vamos a hacer la diferencia. Son las mismas cosas, pero el lenguaje es distinto. Aquí tenemos nosotros. No se le cae el pizarrón, ¿no? A ver, vea que no se me caiga el pizarrón. Si no, los hermanos van a pensar que está temblando en la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos aquí el... Naturalmente vamos a poner aquí el lugar santo. ¿Y lugar qué? Santísimo. Ísimo le ponemos aquí, ¿no? Esto se llama santuario porque es una estructura dedicada a las cosas que... Ajá. ¿Pero qué es el tabernáculo? Dirán, es lo mismo. Pero es que hay dos palabras en el griego. Bueno, yo creo que lo podemos diferenciar en el hecho de cuando Salomón construye un santuario y cuando Moisés construye el tabernáculo. Okay. En el aspecto de la movilidad que tiene. No, vamos a ver la diferencia. Okay. Dice aquí la palabra que es un tabernáculo. La palabra tabernáculo es tienda. Tienda. Ajá. Y ahorita tocamos ese punto. Entonces, nosotros podemos decir que se levantó una tienda, ¿verdad? Y aquí estaba el velo, y aquí estaba el lugar santo, y aquí el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Sí? La tienda, ¿verdad? La tienda en sí, esto se llama tabernáculo. Tabernáculo. Náculo. Ya se movió aquí. La tienda en sí es tabernáculo. Pero cuando esa tienda es dedicada a las cosas santas, ¿se llama qué? Santuario. Entonces el santuario eran los dos, ¿me explico? Era una tienda levantada, pero dedicada ¿a qué? A las cosas santas. Ya después vino Moisés, Salomón. Y Salomón dice allí en Hechos capítulo 7, lo que leímos, dice que vuestros padres edificaron un tabernáculo en el desierto, dice, y Salomón le edificó ¿qué? Casa. Entonces después se convierte ¿en qué? En casa o en templo. Templo. Porque van a cambiar la estructura, sí, porque se mueve mucho. Se mueve mucho. Gracias. Ay, ahora se desarmó la estructura. Ok. Ahí está bien. Ok, entonces, gracias. Esta es la diferencia. No sé si comprendimos bien la diferencia, me expliqué bien. Tabernáculo, pues una tienda, por ejemplo, antes vivían en tiendas. O sea, un tabernáculo. Pero el santuario son lugares santos dedicados a Dios que están protegidos o techados en forma de tienda. Ahora mira lo que dice la escritura. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 2. Ministro del santuario. Ah, pero del santuario Dios demostró a Moisés que tiene lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Allí está Cristo trabajando. Ahora, le voy a decir una cosa. En el libro de Hebreos, lo que Pablo quiere enfatizar, en primer lugar, estamos en el año 65. Más o menos se escribe en el año 65 el libro de Hebreos. Muchos de los judíos, ni el mundo sabía que Cristo había ascendido a un santuario en el cielo. No sabían. El énfasis de Pablo, sobre todo en estos primeros años de la era cristiana, era decirles que Cristo había entrado al santuario, al lugar santo. Ahora, el énfasis de nosotros como adventistas, y sobre todo el énfasis que le da el Espíritu Santo a la hermana White, es que Cristo pasó al lugar ¿qué? Santísimo. Y que está por salir. Esto es en el año 65, nosotros estamos ya en el 2000 ¿qué? 2021. Cientos de años. Casi 2000 años. Pablo escribe Hebreos para hacerles entender esta entrada. Y al final de los siglos, basado en Apocalipsis, Dios le da a la hermana Pai para hacerles entender esta próxima salida. Amén. Ahora, ambos los vamos a encontrar en Hebreos. Entonces, tú tienes que sacar tu Biblia, subrayar, ¿está bien? Porque viene alterado, vienen unos cambios ahí que tú no... Si no entiendes esos cambios, hermano, te van a dar una zarandeada, una chicoteada. Y tu fe va a decir, ay, como muchos que salen ahí en el YouTube, ya me hice católico, ya me hice evangélico. Así de fácil. Yo creo que los que están en esta fe y se regresan, una de dos, es por conveniencia, o porque nunca estuvieron en esta fe, solo de dicho. Por conveniencia, porque no estuvieron bien fundamentados. Así que Pablo les dice en el 8:2, estamos en Hebreos 8:2, sigan allá en sus Biblias, Hebreos 8:2, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, ¿hay un tabernáculo verdadero en el cielo? Sí. ¿Sí? ¿Hay lugares santos en el cielo llamados santuario? Sí, pero también hay un ¿qué? Un tabernáculo, pero no lo levantó el hombre, sino lo edificó ¿quién? Dios. Dios. ¿Amén? Amén. Es lo que te está diciendo. Dios edificó un lugar en el cielo, un tabernáculo en el cielo, que es una estructura santa, compuesta de lugar santo y lugar santísimo. Y ahí entró para presentarse a Dios por nosotros. Amén. Si tú no sabes defender 1844 y dices, demuéstrame con la Biblia que Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo, primero tú le debes demostrar que hay lugar santo y lugar santísimo en el cielo. Y si no se lo demuestras, van a decir, bueno, pues usted no es adventista. Y estos sí eran adventistas, ¿eh? Ambos sí, ellos eran adventistas. Repito una vez más, donde quiera que estemos, si aquí en México hoy están en semáforo rojo, y varios en semáforo rojo ya no pudieron asistir a sus iglesias que medio estaban abiertas. Ahora aquí nuestro hermano está transmitiendo, para los que quieran aprender, amén. Pero no los hacemos dependientes de la transmisión, como en otros lugares que tiene que seguirle aquí, porque aquí va a ser el culto a tal hora en esta, en este canal de YouTube o de Facebook o de Zoom. No, la entrada al verdadero tabernáculo donde Cristo entró en el cielo es por la sangre de Cristo, por fe en la sangre de Cristo. Mira, qué precioso, hermano. Aquí te pueden cerrar todos los templos, te pueden cerrar todo. Pero hay algo en la Escritura que se llama sangre de Cristo. Amén. Amén. Por esa sangre podemos tener acceso directo a este santuario y Él me abre. Ya está abierto, pues. Él me recibe, más bien. Cristo Jesús. ¿Tenemos esa fe? Esa fe es vital para enfrentar todo lo que nos espera, hermanos. Es vital. Y no es una fe ciega, es una fe basada en la Escritura. ¿Sabes por qué? Pablo sabía, por el Espíritu Santo, que pronto, en el año 70, iba a ser destruido este santuario terrenal, este templo. Y urgía que la gente que viera toda la destrucción de Jerusalén estuviera lista con una fe hacia el cielo. ¿Estamos listos nosotros, hermanos? Y que semáforo rojo y más rojo y más rojo, o confinamiento de 40 días, de 30 días, y que hay estrés y que, hermano, tenemos tantos mensajes. Salid al campo, santuario. Tantos mensajes. Sigamos leyendo. Estamos en Hebreos capítulo 8. ¿Está bien? ¿Sí? Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén, hermanos. Cuando Cristo se mete al lugar santo, el santuario celestial, Él lleva algo para ofrecer por mí. Amén. Amén. Él no nada más se metió y fue egoístamente, ahí ya estoy acá, en la gloria de mi Padre, en su trono, allá que pasen la pandemia como sea, mis hijos. No. Hermanos, ¿saben por qué estamos aquí hoy? Por eso que Él está ofreciendo por nosotros. Eso nos dio fe para venir a reunirnos aquí. Amén. Amén. No somos nosotros. Él ofrece sus oraciones al Padre. Y en medio de este nuevo orden mundial, que el papado y el paganismo y protestantismo apóstata están detrás de todo esto, Él nos está dando desde ahí arriba, como una ancla segura y firme. Nos ha puesto esta fe de seguir congregándonos. ¿Amén? Amén. El mundo dirá, es falso. Están en contra de las reglas de la salud, están en contra de esto, están en contra del otro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿O no dice la Escritura así? Amén. Pero algunos se han vendido, muchos líderes religiosos se han vendido. Porque tienen prestaciones, porque les falta 5 años para su jubilación. Hablando de los líderes religiosos, porque quieren seguir viviendo en este mundo. Así que cuando Cristo entra a este santuario que Él levantó, amén, ya no Moisés levantó, ya no, Él mismo lo levantó, amén. Él entra, pero no entra con las manos vacías. Es necesario que Él lleve algo que ofrecer. Gloria a Dios. Por nosotros como sacerdote. Antes, hay un tema que se lo recomiendo, que dio un servidor, que se llama... ¿cómo se llama el tema, hermano, que se grabó allá en Mixquiahuala? Sí, bueno, ahí se habla de las primicias y de los 40 días que Cristo estuvo en la tierra, los 10 días previos al descenso del Espíritu Santo. Ahí en ese video se habla de eso. Pero después de eso empieza a ofrecer algo. Nos da seguridad, nos da perdón, nos da esperanza. Y muchos cristianos, cuando vino la caída de Jerusalén en el año 70, tuvieron su fe en Cristo. Amén. Amén. Yo me pongo a pensar que muchos de ellos tuvieron familiares cuando cayó Jerusalén en las manos del ejército romano, que murieron ahí en Jerusalén. Muchos no quisieron, hermanos. Muchos de ustedes tendrán familiares que no quieren el mensaje. Oren por ellos mientras hay oportunidad. Oren. Cuando decimos mientras dure la gracia, es decir, mientras Cristo perdona, mientras Cristo intercede, mientras Cristo es mediador, Él, mientras dure entre Dios y nosotros, mientras esté haciendo su obra de estar en medio para pedir oportunidad, oremos por ellos. Llegará el tiempo que eso se acabará. Sigue diciendo la Escritura. Estamos estudiando, hermanos. Estamos estudiando la Escritura. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas, ¿según qué? La ley. Según la ley. Ahora, mira lo que va a decir. En el verso 5. Ahí lo tenemos en español y ya lo tenemos en griego, en aquella parte de la pantalla. Dice así: los cuales, ¿qué significa los cuales? ¿De qué está hablando? Los sacrificios. Ajá. Dice eso, algo que ofrecer. Sacrificios, ¿verdad? Los cuales sirven a lo que es, ¿qué dice? Figura y sombra. ¿Figura y qué más? Sombra. Ah. Todos esos sacrificios que hacía el sacerdote allá en el santuario terrenal eran figura y qué más. Sombra. ¿Y sombra de qué? De las cosas celestiales. Ah. De las cosas que están arriba, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Todos los sacrificios y ofrendas que se hacían acá abajo en la tierra, cuando Cristo sube, eso se tenía que cumplir ahora en una realidad en Cristo. Amén. Amén. Por eso dice aquí: figura y sombra de las cosas que están arriba, ¿dónde? En el cielo. Ahora mira lo que dice aquí: ¿cómo se le advirtió a quién? A Moisés. Cuando iba a elegir qué? El tabernáculo. ¿Qué dice? Diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a qué. Al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, aquí esto es muy interesante, porque aquí Pablo agarra y dice lo siguiente: Así como hubo sacrificios que se hacían y cuya sangre se metía al lugar santo, ¿verdad que sí? Y después se metía al lugar santísimo, un solo día al año. Dice, esos sacrificios eran sombra de qué. De las cosas y de las cosas que están arriba en el cielo. Ahora mira lo que dice aquí. Diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿dónde? En el monte. En el monte. Hermanos, aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Hay un modelo en el monte que ya vimos que se compone de lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. Y en ambos entraba el sacerdote todos los... en el lugar santo entraba casi todos los días del año. Y obviamente en el último día del año, ¿verdad? Entraba tanto en el lugar santo, tenía que pasar por ahí para oficiar y ministrar en el lugar ¿qué? Santísimo. Ahora, eso que se hacía, ¿qué dice aquí? Eran figuras y sombras de un modelo. Ahora, cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Pues yo creo que Cristo, que en el cielo, pues nada más hay lugar santísimo, que no hay lugar santo. Es lo que dicen varios. Tú llévalos allí. A ver, el modelo que Dios le dio a Moisés, ¿cuántos lugares tenía? ¿Cuántos? Dos departamentos. ¿Dos departamentos? Aquí lo dice. Bueno, haz todas las cosas conforme al modelo. Y dice que esas cosas eran figura y sombra de las cosas que están ¿dónde? En el cielo. Arriba en el cielo. ¿Han ustedes escuchado de la palabra tipo y antitipo? Sí, sí. Mira, ahí está. Ajá. J.N. Andrews agarra esto y dice, mira, te voy a demostrar con el tipo y el antitipo que todos los que niegan un santuario celestial están mal. Y tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? ¿No es un lenguaje? No, no es un lenguaje muy rebuscado, es algo muy sencillo. Vamos a entender. Ven ustedes aquí la palabra modelo, ¿verdad? ¿Sí? La palabra modelo viene del griego, aquí es tupón. Esta es la T, esta es la U, esta es la P, esta es la O y esta es la N. La V es la M. De ahí viene el tipo. ¿Qué era el tipo, hermano? El tipo pues era el modelo que hizo Moisés aquí en la tierra. Ese es el tipo, es decir, las sombras, las figuras. ¿Ok? ¿Qué es lo que se llama antitipo? Lo que vemos nosotros acá. Pues es algo que ocupa el lugar de la sombra y es la realidad. El original. El original. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos poner aquí? Vamos a suponer que aquí tenemos un celular. Aquí está el celular. Estoy pensando en otra cosa que tenga dos, no, mejor no, el celular no, aquí hay algo más claro. Aquí tenemos este pintarrón, ¿verdad? ¿De cuántas cosas se compone? De dos cosas. ¿La sombra qué tiene que proyectar? La forma de la... ¿Las dos cosas o una sola cosa? Las dos. Las dos cosas. Y vamos a usarlo aquí como una proyección. Aquí tenemos este mismo, ¿verdad? Es un pintarrón rojo. Y luego aquí está su tapadera o su tapa. Ajá, aquí está. Eso es. La sombra que debe proyectar. Debe proyectar nada más. La sombra debe proyectar la tapa. No. Bueno, a lo mejor. No, a lo mejor la sombra nada más va a proyectar la parte principal de. ¿Eso sería una verdadera sombra? No. No. La figura completa. ¿La figura qué? Completa. Completa. Es lo que está diciendo J.N. Andrews. J.N. Andrews dice: ok, si en el cielo hay un modelo, y vamos a hablar del santuario, ¿sí? ¿Y Dios se lo dio a quién? A Moisés. Moisés lo hizo conforme lo que vio ahí en el cielo. Y lo que vio ahí en el cielo fue lugar qué? Santo y lugar qué? Santísimo. Santísimo. ¿Vamos bien? Sí. Cuando dice que el santuario en la tierra es qué? Figura y sombra de las cosas qué? Obviamente que lo original se compone de lo mismo. Santo y qué? Santísimo. Y santísimo. ¿Vamos bien, hermanos? Esto es muy importante para entender lo que se llama los tipos y antitipos y para que a nadie mueva nuestra fe. Oiga, hermano, lo extrañamos en el templo. ¿Qué me extraña? Mi fe está allá arriba, en el verdadero templo. Oiga, que lo borramos de ahí. Hermano, ahí mismo dice, ahí mismo en Hebreos dice, pues nos hemos acercado a la Jerusalén, la celestial, a la congregación de los santos. Amén. Es otra cosa, entender esto es otra, pero debemos tener fe. Entonces, es como tú, te dicen, a ver, ponte aquí, está el sol, ¿verdad? Y está dando la sombra. Oye, ¿ves tu cabeza? No, nada más veo mis pies en la sombra. Oye, ¿es posible que una sombra esté así? No. Entonces, lo que Dios le dijo, que el santuario en la tierra era una sombra y figura de las cosas que están arriba en el cielo. Hermano, este verso es clave. Amén. Ahí está, mira, nada más que hay que entenderlo. Dice, los cuales, es decir, los sacrificios, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que están arriba en el cielo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. En griego es el tupón, ¿sí? Que se te ha mostrado en el monte. Tupón, ¿verdad? De ahí viene tipo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver de dónde viene antitipo. Entonces, si tú y yo comprendemos en esta mañana esa base firme, hermanos, tendremos una ancla segura. No solamente en Cristo, sino donde Cristo está. ¿Sí? Y cuando te quieran llevar, algún día que venga la ley dominical y que te digan, ¿sabes qué? A la fuerza tienes que ir a la misa el domingo. No necesito de misa. No necesito ir a la catedral. Tengo un intercesor, un mediador que está terminando su obra en el cielo. Amén. Amén. Tu fe va a estar segura. Creo que el templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, eran una sombra y una figura de algo celestial. Completa, lugar santo y lugar santísimo, como Dios le mostró a Moisés. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Sí, repito, la sombra, la figura, es de algo. Y va a proyectar todo lo que está acá, no nada más una parte. Va, sigamos leyendo. Ahora, ¿de dónde viene la palabra antitipo? Hebreos 9:24. Vamos a Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Y ustedes ven ahí la palabra antitupa. Sí, ¿verdad? ¿Han escuchado la palabra anticristo? Sí. Bueno, anti significa en lugar de Cristo. Eso es lo que es el anticristo. Es alguien que se viene metiendo en lugar de Cristo y viene proclamándose en lugar de Cristo. Es el anticristo, es el papá. En la tarde vamos a ver un tema donde Roma dice: no puede haber fe sin Europa y no puede haber Europa sin fe. Hablando de los dedos de Daniel 2. Papá o el anticristo. Bueno, anti significa en lugar del tipo. Por eso se llama antitipo. Vamos a entenderlo. Porque no entró Cristo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice su Biblia? A ver, ¿qué dice su Biblia? A ver, ¿alguien lo quiere leer? ¿Qué dice su Biblia? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Amén. A ver, muy bien. ¿Alguien tiene otra cosa en lugar de santuario ahí en su Biblia? ¿No? ¿Todos tienen santo o santuario? Sí. Ok, es una buena traducción. Dice, porque no entró Cristo, y hay una palabra que se llama hagia. Ahorita vamos a entenderlo después, aquí está. Sí, vamos a aprender los cuatro palabras en griego hoy, ¿está bien? La vamos a estudiar después, estas cuatro palabras. Dice, hecho de manos, ¿y qué dice aquí? ¿Figura de qué? Del verdadero. Aquí viene anti tipo. Esta es la palabra aquí. A-N-T-I y actúa, que significa tipo o modelo. ¿Sí? ¿En lugar de qué? Del modelo. En lugar del modelo. Sí. Lo que te está diciendo aquí es que leemos otra vez, porque no entró Cristo en el lugar santo, el santuario, hecho de qué? De mano. ¿Figura de qué? Del verdadero. Del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? No, pues, ante Dios. Ante Dios. Ahora, ¿en el cielo hay un santuario verdadero? Sí. ¿Hay un qué? Anti tipo, es decir, ¿en lugar de qué? De la figura. Vamos a ponerlo de esta manera. Vean ustedes aquí. Esto era el santuario terrenal de quién? De Moisés. ¿A quién simbolizaba el cordero? Bueno, este es el tipo y este ¿quién es? Cristo. Es el antitipo, es decir, toma el lugar de la sombra, esta es la realidad. En otras palabras, esta es la sombra, esta es la realidad. ¿Sí? El sacrificio de animales, en realidad, fue sustituido por el sacrificio de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? La sangre de animales que se llevaba velo adentro fue sustituida por la sangre ¿de quién? De Cristo. El sacerdocio de Aarón, ¿verdad? De los hijos de Aarón, fue sustituido por el sacerdocio de Cristo según el orden ¿de quién? De Melquisedec. ¿Te das cuenta que es la sombra y otra es qué? La realidad. Uno es el tipo y el otro es qué? El antitipo. Ahora, el tabernáculo de Moisés fue sustituido por un tabernáculo que edificó Dios allá en el cielo. Ya lo leímos, ¿verdad que sí? Pero aquí viene algo interesante. En la realidad había un santuario que se componía de lugar santo y lugar santísimo, que se llaman lugares ¿qué? Santos. Ahora, aquí viene donde se quiebra todo. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los evangélicos dicen, no, aquí ya se paró ¿qué? El antitipo, aquí Jesús entró al cielo. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta cómo ahí se rompe el patrón de la realidad? Dicen, no, aquí ya estos lugares santos, hasta aquí van bien, dicen. Hasta aquí, sí, esto. Pero cuando llegan al santuario dicen, no, ya el santuario es todo, ¿qué? el cielo. Y me encanta lo que dice Andrews. Andrews dice, hay algunos que dicen que el santuario es todo el cielo. A ver, vamos a entender. Vamos a suponer que Dios le muestra todo el cielo ¿a quién? A Moisés. Entonces, Moisés, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Dice, haz de acuerdo al modelo que yo te di. Y si el santuario es todo el cielo, ¿qué tenía que hacer Moisés? Llenar la tierra, Dios. Tenía que hacer todo el cielo aquí en la tierra. ¿Vamos bien, hermanos? Es un... ¿Cómo? Digo, es ahí donde no... Es ahí donde se rompe, hermano Pedrito. Ahí donde se rompe el patrón del tipo y el antitipo. Esto es lo que dice Andrews. Y está basado en la Biblia. ¿Te das cuenta? Porque dice, aquellos que dicen que Cristo cuando entró al cielo, entró a un templo, eso decían los evangélicos más bien, dice, ¿están mal? Andrew le contesta, dice, no señores, todo se fue cumpliendo en sombra y en realidad, en figura y en realidad, en tipo y en antitipo. Por ejemplo, Cristo es el cordero, amén. Las gavillas. Cristo, cuando aquel primer día sube y se presenta como la gavilla Mesir. Amén. El día del Pentecostés. Se cumple acá en el día del Pentecostés. El tipo va encontrando su cumplimiento en la realidad. Amén. Pero dice Andrews, pero cuando llegamos a los lugares santos, ahí dicen no. Ahí. Dicen los evangélicos y dicen los actuales teólogos adventistas que aquí se rompe ¿qué? El antitipo. Eso es algo clave, hermano. Tú lo debes entender. El tipo es el Antiguo Testamento. Sí, el tipo es la sombra del Antiguo Testamento, el santuario. Entonces dile a un evangélico, ok, en el santuario había el sacerdote, sí, ¿y ahora quién es el sacerdote? Bueno, Cristo. En el santuario había un cordero, sí, ¿y quién es el cordero? Cristo. ¿Se sacrificaba el cordero? Sí, ¿y quién es el cordero? Cristo, muriendo nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y a dónde entraba el sacerdote? Al lugar santo. Al lugar santo. Oh, entonces, ¿eso se debe cumplir, sí o no? Se debe de cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos que dicen, bueno, vamos aquí, miren, había un ministerio del sacerdote continuo en el lugar, ¿qué? Ahora, ¿cuál es? Y tú pregúntale a los adventistas, a los evangélicos, pregúntale a los ancianos de iglesia. Me encanta platicar con los ancianos de iglesia porque casi no saben nada. Ellos llegan, me sé el manual de memoria, sé cómo dirigir una junta, sé cómo manipular a la gente. Pero cuando les empiezas a hablar de doctrina, hermano, ya me están llamando. Tengo junta. Tengo junta, pues siga juntando sus libros para que estudie. Porque, hermano, eso me gusta platicar con los ancianos de iglesia, porque llegan con un poderío militar. Están vacíos, o sea, doctrina cero. Entonces te pregunto. Y esto les pregunta Andrews a los disque que guardaban el sábado, pero no creían en el santuario. Y los atacaban feo, hermanos. Les decía, a ver, señores, pone 8 notas aquí. Les dice, a ver, vámonos al tipo y al antitipo. Y cuando llegan aquí, les dice, a ver, si ustedes dijeron a todo esto sí, entonces debe haber un santuario en el cielo también. Y debe haber un ministerio continuo en el lugar santo, pero ahora, ¿del santuario qué? Celestial. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y también, así como una vez al año, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, ¿se acuerdan? Cuando los pecados eran borrados. Así también debe haber un ministerio de un día de ¿qué? De la expiación o Yom Kippur en el lugar santísimo del santuario celestial. Y les decía Andrews a estos señores, decía, muéstrenmelo cómo se cumple el tipo del santuario, del lugar santo y del lugar santísimo en el santuario celestial, muéstrenmelo. Y los evangélicos, hermano, pues no conocen ni la palabra tipo ni antitipo, no la conocen. Entonces hasta aquí van bien, porque ellos creen en Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo, pero ya en el sacerdocio de Cristo algunos medio creen, otros no, pero en esto no creen. Y Andrew los enfrentaba y decía, si el tipo se cumplió aquí en la realidad de Cristo y esto sigue siendo el tipo o la sombra, muéstrame el cumplimiento. ¿Y cómo quedaban ellos? Hermano, por eso el pueblo adventista antes era de personas que estudiaban. Miren, ven aquí muñequitos en esta revista. Para que hagan un... Acá ven otra ilustración. Es puro estudio. Puro estudio. Profundo de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces, otro punto es de que creo que hay un santuario en el cielo donde Cristo está ofreciendo algo por mí, su sangre por mí. Y Él es mi segura ancla, mi firme ancla. Porque se tiene que cumplir la sombra en una realidad en el cielo. Amén. Amén. Se tiene que cumplir. Por eso hoy muchas personas, repito, su fe está como un barco, pero sin ancla. Y vuelvo a repetir, muchos les han cerrado sus templos. Me contaron esta historia, pasó en California. Llegó una hermana con el pastor, ahora que todavía se podía ir medio con gel y cubrebocas. Se podía ir los que pasaran todavía el ese que les ponen de la temperatura, ¿no? Y llega la hermana toda con su cubrebocas, su cubregel, cubremanos y esa cosa de plástico que parecen carritos con parabrisas. Pastor, dice, Dios me bendigo en esta pandemia, gané varias almas. Hermana, hizo usted mal. ¿Quién le dijo que este era tiempo de andar dando estudios bíblicos? Junta de fraternizada. Eso pasó en California. Y me llaman y me dicen, hermano, alguien que los pueda bautizar. Pues ya desfraternizaron a la hermana por andar haciendo la obra misionera. No vamos lejos, en México, en otros lugares así. Una regañada que se llevan los hermanos por reunirse. Porque ya les quitaron el santuario. Porque no tienen bases sólidas. De decir, por fe entro a lo que fue la sombra nosotros ahora, ¿verdad? Al lugar santísimo. Por fe entro a una realidad. Ya se les quitaron, hermano. Y ahora hasta los desfraternizan. Y entonces, hermano, alguien que conozca de usted en propio en California, estamos en eso. Es una ironía. Repito, esta pandemia provocada por las fuerzas del mal ha provocado que muchos pierdan su fe, su obra misionera. Es que me voy a contagiar. Por eso no salgo a dar obras misioneras, ni libros, ni orar por la gente. Si nuestra fe está firme como un ancla que penetra ya no más allá del velo, del primer velo al lugar santo, sino que en 1844 penetró más allá del segundo velo. Si nuestra fe no está firme, nos empezaremos a enfriar, dejar de hacer obra misionera, dejar de ir a visitar a los vecinos. Y sí, hay vecinos que dicen, no, es que me vas a contagiar. Pero hay vecinos que dirán, sí, pasa, necesito una oración. ¿O no, hermanos? ¿No les ha pasado eso? Y es porque nuestra fe debe estar firme. Porque si no, o los contagiamos a ellos con el verdadero mensaje, o ellos nos contagian con su muerte, con su miedo a la muerte. Y para esto sirve. O sea, todo es práctico en la vida espiritual. ¿Y por qué? Muchos de los cristianos el día de hoy están con miedo porque no han entrado por fe, ni entienden el santuario, y obviamente no han entrado al lugar santísimo por fe, ni entienden la administración que Cristo tuvo en el lugar santo por 18 siglos. No lo entienden. Seguimos leyendo. Entonces, hermanos, el verso 24 y el verso 5 de Hebreos es muy, muy bueno. Uh-huh. Y volvemos al 8:6 de Hebreos. 8:6. 8:6. Volvemos a la escritura. Ya vimos que eran, el verso 5 nos decía, eran figuras y sombra de las cosas celestiales. Ya vimos que las figuras y las sombras son exactas, ¿verdad? En el sentido de que sea el lugar santo o lugar santísimo. Luego, y lugar santísimo. Luego sigue diciendo el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Es mejor que los sacerdotes. Amén. Cuanto es mediador de un mejor qué. Pacto establecido sobre mejores que promesas. Pero mira, la palabra promesas aquí es la palabra del griego evangelias. De ahí viene evangelio. Amén. Hermano, en el Antiguo Testamento, con tantos sacrificios y muchos sacerdotes que se morían y se morían y se morían, durante siglos se murieron, ¿sí o no? Pero se mantuvo una sola promesa: Cristo, mi sacrificio, el que lleva mi pecado y el que quita mi pecado. Amén. Y esa promesa dice aquí que cuando Cristo entra al verdadero tabernáculo que levantó Él, una estructura santa allá en el cielo, como lo hemos visto, tenemos mejores promesas. Claro que sí. Repasa todas las promesas que hay en la Biblia, hermano. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Clama a mí y yo te responderé. Muchas de estas promesas están en el Antiguo Testamento, con la esperanza que Cristo viniera y las hiciera efectiva algún día. Pero lo escribieron por fe. Pero ahora esas promesas son seguras en Cristo. Amén. Mejores promesas. La sangre de Cristo viene y sella esas promesas y las hace realidad a todo aquel que las reclama. ¿Por qué, Señor? Porque tú estás intercediendo por mí ante el Padre, en el lugar santísimo del santuario celestial, ahora. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿seguimos, hermanos? ¿Seguimos estudiando? Amén. ¿Sí? Tengo aquí las 12. ¿Hasta qué hora seguimos, hermano? ¿Ustedes me dicen? Yo creo que hasta 12:30, ¿no? Ok, media hora más, ¿está bien? ¿Se aguantan? Sí. A ver, ¿cómo se sienten, hermanos? Bien. ¿Alguna duda o algo que tengan de lo que se ha visto? Mm-hmm. Con confianza, hermano. Se verá, ¿sí? ¿Sí van entendiendo, van comprendiendo? Mm-hmm. Bueno, pues, sí, con confianza, si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Pero, hermanos, tenemos que tener nuestra fe sólida y firme en lo que creemos. Amén. Amén. De tal manera que cuando tú vayas viajando, estés donde estés, te pase algo en casa, o en tu vida familiar, lo que sea, inmediatamente tu pensamiento se pueda conectar a un lugar allá en el cielo donde Cristo ministra, y que lo pueda hacer por la fe. Es la necesidad que tenemos. ¿Sabes? Cuando el esposo o la esposa no se entienden, lo primero que hacen es conectarse con su hijo o su hija, ¿verdad? O su hermano, su mamá. ¡Ey! Me estoy peleando con tu mamá. O viceversa, ¿no? Los hijos. ¡Ey! Me peleé con... Los primeros que se conectan con son con los seres humanos. Cuando entendemos esto, este mensaje. Hay una cita de la hermana White que dice, antes de hablar con los hombres, hay que hablar con Dios. Amén. Amén. Ir con Él. Si tengo fe, voy a ir con Él. Y muchos de los problemas en familia se pudieran evitar si fuésemos primero, por fe, al lugar santísimo, donde Cristo ministra por mí. Él te va a decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Es nuestra necesidad. Y eso conlleva, hermanos, el cambio de nuestro carácter. ¿O no? Porque en lugar de ir rápido a sacar mi descontento, enojo, desacuerdo con otro ser humano, vamos y se lo llevamos a Dios. Porque Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿O no lo dice la Escritura? No. Realmente hallaríamos descanso para nuestras almas. Pero es el deseo de Dios, a través de su Escritura, hermanos, que nos enfoquemos en Cristo y en el lugar donde Él está para obrar por mí. Amén. Bueno, les dije que íbamos a aprender cuatro palabras, ¿se acuerdan? Ya dos las estudiamos. Aquí las tenemos en la pantalla. ¿Recuerdan que esta es la tienda? Tabernáculo. Y este es el santuario. Ya llevamos las dos, ya llevamos la mitad. Bueno, ¿qué hacemos aquí, hermano? Como que esto no... ¿No borra? No borra. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Cuando alguien les diga que no creen que hay un santuario en el cielo, llévenlo a Hebreos 8, 9, empezando con 6, 19. 6, 19, Hebreos 8 y Hebreos 9. Sí, yo creo, por favor, hermano. Ajá. Vamos por lo menos, porque son 2:30 y el tiempo se va. ¿A qué hora empezamos? ¿Las 10? 10. Y como que acabamos de empezar, se me hace a mí, pero yo sé que ustedes están cansados, sentados. Miren, lo vamos a poner ahí en la pantalla. Pero gracias, hermano. Cuando Pablo se refiere a la tienda que levantó Moisés, una palabra en griego que se llama skene. ¿Cómo se llama? Skene. Esa misma tienda era una estructura dedicada a los servicios santos. Eso ya es el santuario. ¿Me explico? Eso ya lo estudiamos. ¿Sí? El santuario se dividía en dos. ¿Lugar qué? Santo. Que en griego se llama hagia. ¿Cómo se llama? Hagia, y la H se pronuncia como la J, ¿sí? Y lugar santísimo, ¿cómo se llama en griego? Hagia, hagion. Santo, santísimo. Entonces, fíjense nada más. Aquí tenemos la palabra tabernáculo, que es para una tienda que levanta Moisés. Esta es la palabra dedicada a una estructura santa. Dentro de esta estructura encontramos dos lugares. Uno que se llama el lugar santo, que se llama Hagia, y el lugar santísimo, que se llama Hagia Hagia. Es muy sencillo. Eso lo escribe aquí Andrews para todos los lectores. Quiere decir que en aquel tiempo los adventistas eran asiduos lectores y estudiosos. Amén. Sí. Ahora, se puede pensar que nada más es con una persona que está estudiando sus idiomas. No, hermanos, los pioneros adventistas no fueron a una escuela de teología. Ellos fueron autodidactas. Pero lo vamos a ir a la Biblia, ¿está bien? Vamos a la Biblia. Sí. Y vamos a llegar a cierta parte del estudio, porque nos falta. Pero vamos a avanzar. Mira, ahí está, si ¿sí lo pueden ver? Aquí tenemos nosotros el santuario que se llama el qué? Jagión. A ver, repita. ¿Eso es el santuario? ¿Cómo se llama el lugar santo? Jagión. ¿Y cómo se llama el lugar santísimo? Jagia, Jagión. Eso se llama en el griego. Así se llama. Ajá. ¿Por qué, hermano? Ahora, a estos dos lugares se llaman los lugares santos. Lugares santos, porque son dos, son plural. ¿Sí? Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice así, verso 1. ¿Ya estamos ahí? Ahora bien, aún en el primer pacto, es decir, esto es el primer pacto, ¿sí? Con Moisés, lugar santo, lugar santísimo, tenía ordenanzas de culto, sí, porque el sacerdote tenía que ofrecer aquí la víctima que el pecador traía, ofrecerla aquí, y en algunas ocasiones pasar su sangre o comer su carne para el lugar santo y una vez al año el lugar santísimo. Esos son los cultos que tenía el santuario. O sea, lo que quiero que entiendas, hermano, que lo que dice aquí, que tenía ordenanzas de culto y un santuario, te abarca todo esto. Altar, lavacro, lugar santo y lugar santísimo. Y cuando dice un santuario, usa la palabra ¿qué? Jagión, aquí está, porque esta es la palabra santuario. Vamos bien, ponle ahí en tu Biblia, ponle, hermano, lo vas a necesitar un día. Un día cuando te enfrentes a evangélicos, cuando le presentes la doctrina de juicio investigador de un santuario. Y vas a decir, bueno, pero lo escuché bien y quizá me quedó claro en aquel tiempo. Sí, pero ¿qué dice? ¿Más vale qué? Válida. ¿Qué? Una válida tinta. Tinta que brillante memoria, pero espero que su lapicero no sea pálida tinta, que sea buena tinta. Entonces, sigue diciendo la escritura. Porque en el tabernáculo, es decir, en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Cuántas partes había? Dice. En la primera parte llamada el lugar ¿qué? Santo. Santo. Y ustedes pueden ver aquí que aquí tiene la palabra Hagia. Es decir, lugar santo, ¿cómo se dice, hermano? Hagia. Así es así. Hay muchos evangélicos que ya están yendo a estudiar a las universidades, a los seminarios, pero salen con teorías raras allá. Y cuando vean que tú les empiezas a hablar de una manera que por lo menos sabe lo básico y es bíblico, no hay nada que temer. Amén. Los pioneros adventistas lo hacían. Entonces dice, seguimos leyendo. En la primera parte llamada lugar santo, aquí lo tenemos, estaba el candelabro, la mesa, el candelabro, la mesa, ¿y qué más? ¿Y los panes de qué? Los panes de la proposición. Ajá. ¿Qué más sigue diciendo? Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar ¿qué? Santísimo. Ahora, aquí tenemos que entender algo. Aquí dice, tras el segundo ¿qué? Velo. Viene de deúteros. ¿Han escuchado la palabra los deuterocanónicos, los libros católicos? Sí. Son los libros segundos, es decir, que no fueron inspirados, pero los metieron en la Biblia católica romana en la edad de la época de la Reforma Protestante. Después. Bueno, ¿por qué hablamos de la palabra segundo velo? Hay un segundo velo cuando existe un ¿qué? Un primer velo. El primer velo es ese que dice la escritura en Romanos, en Hebreos 6:19, que Cristo penetró más allá del velo, ¿se acuerda? Y la palabra segundo velo es el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Hermano, nos interesa que ustedes estén firmes en una fe clara. Ahora, ¿Qué había detrás del segundo velo? Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? Santísimo. Ah, y aquí entra la palabra ¿qué? ¿Ven? Hagia, Hagion, aquí está, miren. Hagia, Hagion. Esto es lugar santísimo. Ahora, pregunta. El Nuevo Testamento, pregúntenle ustedes a los evangélicos. A ver, ¿el Nuevo Testamento te reconoce dos lugares del santuario terrenal? Sí, te está diciendo lugar ¿qué? Santo. ¿Y lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. Ahora, diles a ellos, dime dónde están esos lugares en la realidad. Hermanos, obviamente en el templo que está en el cielo, que se compone de dos lugares. Vamos a verlo en la escritura. Vamos a seguirlo leyendo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el segundo lugar? ¿Lugar qué? Santísimo. Santísimo. Lugar santísimo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Y muchos dicen, a ver, ¿cómo es esto? ¿No me han enseñado que aquí en el lugar santo estaba también el altar de qué? Incienso. ¿Del incienso? Y si ustedes no notan, aquí dice que nada más en el lugar santo estaba el candelabro y los panes de la proposición. Hermano, debemos saber nuestra doctrina. Oiga, ¿y por qué aquí Pablo me deja entonces... o no me habla de esto, del altar del incienso, pero me habla de qué? De un incensario de qué? De oro. Incensario de oro. Y es muy sencillo, hermanos. Este incensario de oro lo agarraba el sumo sacerdote una vez al año y lo metía aquí, al lugar santísimo. Por eso, aunque está en el lugar santo, realmente su obra pertenece más ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué significa? Son las oraciones tuyas y mías mezcladas con la vida perfecta de Cristo. Es lo más cerca que podemos estar ante Dios. Amén. Amén. Cuando tú oras, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y les pones toda tu vida, porque orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Amén. Muchos dicen, quizás sin fe alguna, no sé si mi oración pasó arriba del techo. Tiene fe. Otros, un joven se atrevió a decirme, no sé si mi oración pasó de aquí del hueso de mi cabeza. Hermanos, pero cuando vamos a las sombras, vemos que la oración es el lugar más cerca a la presencia de Dios. Amén. Por eso el diablo te dice, más horas en YouTube, más horas en Facebook, más horas en las redes sociales, menos en la oración, menos en la escritura. Porque el diablo sabe que cuando tú te hincas, estás tan cerca de Dios, en una realidad. En la sombra estaba cerca. En la realidad, en el antitipo, estamos tan cerca de Dios. Aunque el santuario celestial esté lejos, no sé, los científicos le llaman kilómetros, millones de, ¿cómo se dice? Años luz. Y no sabemos exactamente dónde esté. Pero por la fe, cuando nos hincamos, entramos en ese momento a una cercanía al trono de Dios. No, al trono de la gracia. ¿Lo crees, hermano? Sí. Para esto sirve entender el gran tema del santuario. Quedan 5 minutos. Entonces dice que en el lugar santísimo estaba ¿qué? Un incensario de oro, el arca del pacto. Aquí están los 10 mandamientos, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció las tablas del pacto. Tablas del pacto, flaqués, tes, diatequés, en griego. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ahora mira lo que Pablo te está diciendo. Es Pablo dice, yo conozco que el santuario terrenal tenía dos lugares. Ahora, ¿cuándo está escribiendo Pablo esto? ¿Año qué? 65. ¿Entiendes, hermano? Y aún en el año 65 Pablo dice, esos dos lugares, uno que en lugar santo y otro lugar santísimo, Esos dos lugares se llaman los lugares celestiales. Amén. En la sombra eran lugar santo, lugar santísimo. En la realidad son lugares celestiales, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Habla en plural. Y habla en plural porque estos eran lugares terrenales y en plural son lugares celestiales. Se llama santuario, lugar santo y lugar santísimo. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Mira, sigamos leyendo allí. Dice el 6. Así dispuestas estas cosas. En la, ahora, ¿qué dice, hermano? En la que dice, escucha bien. En la primera parte, ¿qué dice? ¿Entran quiénes? Los sacerdotes. Continuamente, ¿para qué? Para cumplir los oficios del culto. Ahora, mira, lo primero que Pablo te está diciendo, mira, en el santuario terrenal hay dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. Lo segundo que te está diciendo Pablo es, en la primera parte, el lugar santo, entran los sacerdotes, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, ¿y para qué entra? La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. A ver, hermano, muy sencillo el asunto. ¿Quién entra aquí? Sacerdote. ¿A dónde entra? Lugar santísimo, santo. ¿Al lugar qué? Santo. ¿Cómo se cumple eso en Cristo? Pregúntale a un evangélico. No. Explícame cómo se cumple esto en Cristo. Termino con esta ilustración, esta primera parte. Aquí tenemos la cruz, que es el altar del sacrificio. El evangélico cree que cuando Cristo sube, entra directamente al lugar que Santísimo. Miren, lean Hebreos 9:12, vean cómo su Biblia está cambiada. ¿Qué dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo. ¿Mira? Habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos tienen en su Biblia eso? Pues yo lo tengo. ¿Usted lo tiene en su Biblia? No. ¿Usted no lo tiene? No, no dice así. Cristo entró para siempre en el santuario. Ok, en el santuario. ¿Algunos otros que su Biblia dice santuario, lugar santísimo? ¿También la suya, hermano? Sí. ¿Sí? Entonces con esa, con ese verso le van a decir, mira, en el lugar santísimo, en lugar de santo, santísimo. Muchos tienen, debe decir que entró en el lugar santo o en el santuario. Santísimo. Santísimo, esa es una traducción que no favorece lo que hemos estudiado del tipo y el antitipo, ¿me explico? Porque Pablo te está diciendo, cuando el sacerdote entra, ¿entra al lugar qué? Santo. Y una vez al año, ¿entra dónde? Santísimo. Ahora explícame cómo se cumple eso en Cristo, que Cristo entra. ¿Dónde debía entrar Cristo? Primero en el lugar santo. Entonces ahí se viola el principio ¿de qué? Del tipo y el antitipo. Entonces, mira, hermano, el evangélico dice, mira, nada más, ¿cómo es esto? Aquí tenemos el santuario, dice, pues Cristo pasó directamente acá, ¿al lugar qué? Santísimo. Pero es muy obvio, para pasar al Santísimo, debió haber pasado primero ¿a dónde? Lugar santo. ¿Al lugar qué? Santo. Y lo que dice Andrews es algo muy interesante. Pero si el evangélico acepta que Cristo pasó al lugar santísimo, eso quiere decir que el lugar santísimo es parte ¿de qué? De un templo en el cielo. Y te están dando por sentado que hay un templo ¿dónde? En el cielo. Cosa que ellos están negando. Se contradice. A ver, hermano, explíquenos otra vez. Ajá. Porque, ahorita aquí viendo el hermano, la escritura que está bien es lugar santísimo. No. O del santuario. A ver, de acuerdo a la sombra. Ajá. ¿Dónde entraba primero el sacerdote? Después de. Lugar santo. Al lugar santo. Entonces, vamos a ver, ¿qué creemos nosotros? Entonces podemos anexarlo en la Biblia. Aquí, sí, ustedes borren ahí el Santísimo, porque eso no va. Porque para entrar en esos lugares celestiales, o sea, santo al Santísimo, nomás había una entrada. Ajá, y había una entrada. Tenían que entrar precisamente por el lugar santo. Ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros y qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que estas sombras se debían cumplir en Cristo. Y Pablo acepta que en el santuario había dos lugares, santo y santísimo, y que entraban los sacerdotes al lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo. Pablo te está aceptando los dos lugares. En primer lugar, te acepta la existencia de los dos lugares, y en segundo lugar, te acepta que el sacerdote ministraba en los dos lugares, y te lo está aceptando en un libro del Nuevo Testamento, 65, en el año 65. Ya hacía más o menos 30 años que Cristo había ascendido al cielo. Y dile al evangélico, dile al adventista que no cree en el santuario en el cielo, explícame eso. Pablo hubiera dicho, no, eso ya no vale, ya Cristo entró al cielo y pum, se acabó. Pero no. Ahora, ¿qué es la realidad? La realidad es que cuando Cristo muere, asciende y debe entrar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Al lugar santo y después al lugar qué? Santísimo. Santísimo. ¿Sí? O sea, lo debe de especificar la Biblia. Y la Biblia lo debe de decir. Y esas Biblias deben de decir que entró ya sea al santo, que entró al santo o que entró al santuario. O sea, lo que está de santuario, lo que está allí es correcto. Sí, pero lo más correcto, donde tengo el apuntador por aquí, ¿se acuerdan que le dije que nos íbamos a aprender cuatro palabras? Hagia y Hagio. Hagia. Hagia en lugar santo. Hagia, Hagio, lugar santísimo. Bueno, la palabra que se usa en el griego cuando dice que Cristo entró en el 9:12, lo voy a poner acá y me voy a adelantar mucho acá estamos bien. Miren, entró una vez para siempre en el lugar santo. Miren, es la palabra que Hagia. ¿Qué significa Hagia? Aquí lo tenemos, santo. Aquí está Hagia. Obviamente si entró en el lugar santo, pues entró al santuario. Por eso esa traducción está, en ese momento esa traducción está bien. Esa traducción tiene otras cosas malas, pero ahí está bien, esa versión. ¿Sí? Entonces, repito una vez más, ¿qué debe de decir? El griego original Textus Receptus dice, entró en el lugar santo. Se metió, porque esta es una proposición que dice, se fue a Israel, es hacia. Hacia el lugar santo, ahí se metió. Ajá. Entonces, si usted tiene una Biblia que no tiene eso, bórrele, y tiene Santísimo. Ahora, ¿cuál es el error que hay allí? ¿Qué hay? Bueno, ellos dicen que cuando Cristo muere, asciende directamente ¿a dónde? ¿Al lugar qué? Santísimo. A ver, entonces tú le vas a preguntar, decía Andrews, tú le vas a preguntar lo siguiente: ¿y dónde quedó esta parte del ministerio sacerdotal en Cristo? ¿Dónde se cumplió? Van a decir, pues no sabemos. O sea, entonces, si esto es lo que se llevaba mucho tiempo, porque esto era una sola vez al año, y esto tú me dices que de repente ya desapareció. Cristo no le importó nada. La obra del sacerdote en el lugar santo, Cristo no le importó nada. La sombra no le importó. Tú dices que esto no vale, esta parte del lugar santo no vale, y que nada más se metió en lugar santísimo. Hermanos, me fascina cómo los pioneros adventistas estudiaban y defendían una doctrina bíblica. Y el Señor Jesús tuvo que haberle explicado a Cleofas y a su acompañante esta profecía. Ah, sí. Les explico todo. Vamos a dejarle hasta aquí, ¿está bien? Porque me quedé a la mitad del tema. Pero apenas estamos empezando Hebreos 9. En Hebreos 9 hay, cuando se refiere a santuario y lugar santo y lugar santísimo, hay tantas malas traducciones. Y yo me puse a ver varias traducciones y dije, no, imposible que que se pueda defender la doctrina del santuario con estas traducciones que están en español. Y por eso muchos evangélicos y adventistas, sobre todo en los seminarios, aprovechan para decirles: no se crean, no, no hay santuario en el cielo. Todo el cielo es un santuario. Es astuto del enemigo. Así es. Entonces, terminamos con este. Aquellos que dicen que inmediatamente Cristo sube al lugar santísimo, como varias versiones, están negando la obra del sumo, del sacerdote, en este caso de Cristo, en el lugar que dicen que no tiene, que es una sombra, pero esa sombra no tiene un cumplimiento. Y sería vano por a ver lo que dice Daniel 8:14. Así es. No podría explicar eso. Si no está llevando esta posición antes de. Sí. Y no tendría razón el nacimiento de la iglesia adventista, que fue acá, en 1844. Cristo es la realidad del sacerdocio de todos los sacerdotes, pues. Y todos los sacerdotes tenían una desventaja: morían. Pero Cristo es sacerdote una vez y para siempre, y él debía de ministrar esto. O pregúntale a alguien: ¿qué significa entonces esto? Esta administración por casi todos los días del año del sacerdote. ¿Qué significa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Biblia? Vamos a ver más adelante, en la tarde, yo no sé, hermanos, cuándo. Pero tenemos. Bueno, por mí no hay problema. Yo sigo. Claro, vamos a ir a comer. Y después de la comida seguimos y tenemos toda la tarde para estudiar. Porque tú debes de, con la Biblia en la mano, mostrarle a alguien que hay una obra de juicio en el lugar santísimo, con la Biblia, con Hebreos. Sí, la hermana Juárez lo dice, yo lo acepto. Pero llegará el tiempo, hermano, que la gente va a decir: muéstramelo con qué. Muéstramelo con la sola escritura. Y en aquel tiempo decían la sola escritura, porque los católicos decían la escritura y la tradición. Y los protestantes decían es la escritura nada más, no la tradición. Pero hoy la gente dice: no, solo la escritura, no me muestres el N de Juan. Ah, allí no entienden de dónde salió el concepto solo la escritura. Nosotros entendemos que Dios inspiró a la hermana Juan para llevar a cabo eso, escribir esos libros. Hermanos, que nuestra fe esté firme en un escrito está. Amén. Que al entender las sombras lo podamos ver en Cristo, en la realidad, y podamos defender el ministerio de Cristo como lo fue mostrado en las sombras. Hoy varios están negando el ministerio de Cristo en el lugar santo, dicen: no, no sé, no, no es cierto, no está. Y ha sido el enemigo muy astuto. Como resultado de eso, con esto termino, ha venido la pandemia y su fe está en ceros. Su fe se ha acabado. Que Dios nos bendiga en este santo sábado, hermanos, donde quiera que estén. Y les recomiendo, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Y los que tengan oportunidad, estúdienlo en este artículo, ¿verdad? Este artículo, artículo de los pioneros, ¿verdad? Repito, julio 7, 1853, cómo se defiende nuestra fe con la escritura. Amén. Amén.